Estamos comenzando un febrero complejo. Bueno, un poco ha salido en los medios que ha habido una presentación en la provincia de Buenos Aires, ha habido una propuesta en paritarias. Es como que tendríamos que diferenciar dos planos. Hay un plano que es a nivel de lo nacional y hay otro plano que es a nivel de lo provincial. Porque nosotros tenemos una ley que habla de la paritaria nacional, que en realidad, bueno, el otro día inclusive lo cuestionábamos un poco, ha servido muchas veces para poner un techo, claro, no solo al salario docente, sino al conjunto de los trabajadores, pero que esa paritaria nacional además implica ciertas la relación entre nación y provincias, y es decir, una cuestión de caja, ¿no? De cuáles son los fondos que debe de enviar nación para cubrir los faltantes que tengan en las provincias respecto a cubrir ese mínimo, que es realmente muy mínimo. Muy mínimo. El año pasado ya se instaló algo que era que se iba a tomar el salario básico, el salario vital móvil, y a partir de ahí con un porcentaje sobre eso iba a ser el piso. Lo que está ocurriendo en este momento es que el gobierno, ni siquiera el gobierno nacional, piensa saltear absolutamente la instancia de la paritaria nacional. Directamente la desconoce, digamos. Directamente la desconoce. Y esto tiene que ver con la Ley Federal de Educación Antigua, que fue de la época de Caballo, que no se modificó y que es un reclamo antiguo nuestro, que es la renacionalización del sistema educativo. Porque lo que viene ocurriendo es que cada provincia tiene que resolver. Esto obviamente habla de desigualdades entre las provincias, desigualdades a nivel de lo educativo también, digamos. Es un problema de fondo que tenemos. Pero más allá de eso, tiene obligación de sentarse y de ser corresponsable el gobierno nacional, porque además hay un fondo, que es el Fondo Nacional, que conocemos como el incentivo, que es una suma en negro, que cobramos por cargo 1.000 pesos, que sobre nuestro salario no es poco monto, y que eso debe estar comprometido también desde la paritaria nacional. Entonces, esto es un primer plano. El gremio, quizás el más grande de docentes a nivel nacional, es CETERA. Llamó a un plenario de secretarios generales y estamos yendo hacia el 23 de febrero, un congreso de CETERA, porque en realidad hay dificultades tremendas en cada una de las provincias, no es solamente lo salarial. Eso por un lado. Por otro lado, muchas de las conducciones de distintas provincias son también, no son de la misma línea, digamos, que la conducción oficial, y como hay distintos gremios, estamos convocando a una reunión que va a ser el 22 a nivel nacional, de compañeros como los de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, de la capital de Neuquén, de Rosario, de nuestros compañeros como Juan Pablo Casiello, digamos, compañeros que y compañeras que vienen luchando desde hace muchos años, y es una reunión abierta como para profundizar y poder llegar a clarificar cuáles son los acuerdos y las luchas que nos deberíamos dar, porque en realidad la CETERA está pidiendo una paritaria, pero no está diciendo para qué. Entonces nosotros creemos que las y los docentes tenemos que debatir cuál es el sueldo que queremos y cuál es el proceso de lucha que queremos para obtenerlo. Para que no haya sorpresas, digamos. Eso es por un lado. Por el otro lado, lo que tenemos es que no solamente Nación se deshace del problema así, sino que los gobernadores y la gobernadora, Vidal específicamente, se juntan, hacen un acuerdo en que ese techo, que es el del 18%, que es lo que se estuvo mencionando en estas semanas, sería la propuesta de los gobernadores, y sale a la cabeza de esto Vidal, claro, que obviamente consideran que es quien tiene la mejor imagen como para llevar adelante esto. La que se lo puede bancar. Sí, la verdad es que más allá de las diferencias políticas que podemos tener con la gobernadora, Es sorprendente cómo está, descaradamente está mintiendo Vidal en los medios. Es muy impresionante. Hoy justamente comentábamos, acá en SUTEO a La Plata, hubo un programa de televisión anoche donde estuvo, donde planteaba que los docentes con su propuesta iban a quedar de última, hasta podían llegar a estar por arriba de la inflación, que iba a haber una cláusula que inmediatamente que se pasara lo que nos daban se iba a tratar. Quiero decirles que esto es absolutamente mentira. Nosotros cerramos el año pasado. No es verdad que con el 30% y pico, como dicen, mensualizado fue el 27%, para tener una idea. Pero más allá de eso, hace 6 meses que estábamos pidiendo reunión, todos los gremios, no solo SUTEBA, UDOCBA, todos los gremios docentes, y ni siquiera instalaron las paritarias. Es más, ni siquiera han presentado el tema de infraestructura, que lo conversábamos el otro día también. Ahora, por ejemplo, la escuela 10, que está acá a unas cuadras, se le voló el techo. Se le voló el techo. Los docentes tienen que ir mañana y dicen, che, nos juntamos en la puerta, nos juntamos con la comunidad a debatir qué hacemos. O sea, estamos hablando de un gobierno que tiene una absoluta indiferencia a lo que está pasando. Hay problemas graves que no han resuelto. Una cosa que también quieren hacer es municipalizar los comedores escolares de las escuelas, donde los auxiliares no sabemos a dónde irían a trabajar, claro, si dependerían. Entonces, acá no quiero extenderme en el detalle, pero sí que queden claro hacia la comunidad, porque creo que es un problema muy grave que estamos teniendo, que es poder expresarnos en los medios. Hay un bloqueo tremendo. Han empezado una campaña muy fuerte en el sentido de que el problema es el ausentismo de docentes. Claro. Y ahí nosotros nos preocupamos porque en ese número que toman de ausentismo, más allá de que hay un problema real de salud docente a tratar, no como causa de los problemas de la educación, sino me permito decir que como consecuencia, claramente, que somos nosotras las docentes las que todo el tiempo estamos pidiendo mejorar en cuanto a lo pedagógico, que lo que no queremos son estas evaluaciones truchas, que lo que no queremos son empresas, queremos un debate verdadero. ¿Dónde hay un congreso pedagógico que ni siquiera ha bajado líneas pedagógicas este gobierno? Pero lo central que les quería comentar es que lo que están proponiendo es 250 pesos. El básico del maestro es de 4.800. El de preceptor es menos. Y lo que están proponiendo es 4,5 para el primer trimestre. Una vergüenza. El 18% lo proponen para octubre. Claro. Es decir, es tan... es casi una provocación. Y esto nos abre preguntas. Y que siquiera no sé cómo vamos con el tiempo, si no lo dejamos para tratarlo en la próxima. Pero acá hay una pregunta para hacernos, que hace al conjunto del colectivo de trabajadoras y trabajadores, y que tiene que ver con el caballito de batalla del gobierno de querer dar una señal hacia el poder económico, ir a las elecciones de una manera bancado, vamos a decir, sostenido por el poder económico, y dar la señal de que sí pueden hacer cambios de convenios. Porque lo están intentando hacer con petroleros, porque lo estuvieron intentando hacer con algunos, inclusive de la manera donde está Schmidt, eso lo charlamos el otro lunes, pero están... la pregunta acá es que cualquier suma por sobre este 18% no queremos que sea del modo que se hizo en Mendoza con el ítem aula el año pasado, en donde se paga un salario diferenciado hacia aquel docente que está frente a aula, donde no se respetan licencias médicas. Claro. Y para que se tenga una idea en ese globo que ellos plantean de ausentismo, una directora, yo lo voy a poner cortito, yo fui directora, tenía 20 módulos. Como directora estaba, como se dice, provisional. Estás por un tiempo. Estuve por 3-4 años. Mi cargo, esas 20 horas de clase, yo tenía una suplente allí, porque yo estaba trabajando en otro puesto. Sí, sí, sí. Cuando ellos ponen el ausentismo, miden eso. Claro, sí, sí. Miden la cantidad de docentes que hay en órdenes técnicos haciendo un trabajo especializado al que no le pagan, sino que sigue cobrando como docente en el aula. En los ministerios hay muchos. Y está ausente, además. Aparece como ausente en el cargo original. O como que tienen suplente. Obviamente tiene un suplente. ¿Cuáles son las otras suplencias que hay? Lo máximo que un docente puede sacarse de licencia anual por una enfermedad grave es un año. Después le descuentan el sueldo. Claro. Entonces, es como para que veamos, y que además es cierto que los docentes se enferman, porque con tres cargos, obviamente, y no vamos a describir en este momento en toda la tarea docente, ¿no? Pero hay graves problemas con ART, voz, etcétera. Sí, sí. inclusive psicológicamente, por lo que implica muchísimas cuestiones que serían interesantes que no solamente se hablen en marzo, sino que durante todo el año veamos un poco qué está pasando en las escuelas y con nuestros chicos y nuestras chicas. Bueno, la verdad que para el tiempo que tuvimos, muy completa el planteo y muy claro, me parece a mí. Evidentemente, bueno, el gobierno en general, el gobierno nacional y en particular el gobierno de la provincia, no está con voluntad de resolver el conflicto docente, sino que está haciendo todo lo posible por provocarlo, ¿no? Porque esto, exacto, llegue, digamos, el agua llegue, como dice, la sangre llegue al río y, bueno, esto se transforma en un conflicto importante. Hay que ver, bueno, qué capacidad tienen, vos qué pensás, digamos, cómo viene, bueno, esto a nivel nacional, sentido, para convertirse en un conflicto. Hay otros sectores que están, AGR, por supuesto, que este miércoles va a nuevamente movilizar hacia el obelisco. Invitamos a todas y todos los que puedan ir a acompañar esta lucha. Y como ellos, hay muchas fábricas que están resistiendo los despidos. También el sector de científicos precarizados, que el año pasado no cerró de modo convincente, donde hay una relación interesante para que entre todos también lo veamos sobre el conocimiento y cuál es el concepto de mercado que se está teniendo. Bueno, ahí también hay, y bueno, entonces nosotros como SUTEBA, ahora ya me refiero a SUTEBA La Plata en particular, esta semana estamos llamando a asambleas en las escuelas, nos interesa escuchar a las compañeras y a los compañeros, no esto que se hace, que se dice qué queremos por la televisión, sino organizarnos, y si hay ese acuerdo, que estamos recibiendo esta necesidad, organizarnos hacia la lucha. Sería el martes y miércoles asamblea, jueves plenario de delegados en La Plata, en calle 5, entre 44 y 45. Bueno, ahí está. ¿A qué hora el jueves? El jueves a las 16 horas. Llaman todos los gremios a asambleas de escuelas. Así que nosotros, como siempre, estamos a favor de la unidad y ojalá se hagan plenarios de todos los gremios en conjunto, inclusive. Interesantísimo, sobre todo para ir pinchando el globito, ¿no? El globito amarillo, todos los globitos de colores que nos hicieron comer un año, que nos están diciendo vamos a sanear el Estado, vamos a sacar todos los ñoquis. Una cantidad de contrato trucho, mirá, para hacer dulce de 70 lucas, mientras a los maestros les estamos garroneando un 250p por mes. Una vergüenza, sacarse la mascarucha de a poco, que va cayendo la ficha ya con dato, ¿no? Exacto, tal cual. La verdad que lo dijiste muy claramente. Esa es la situación. Bueno, nos vamos a escuchar un poquito de música o nos despedimos ya. Parece que nos están despidiendo. ¿Nos están rajando? Nos están... ¿Vienen con el plumero, con la escoba atrás? Sí, sí, ahí está, sí, Belén. ¿No? Belén está con el escobillón y ya nos está empujando así. Vení, Belén, despedite. Una sola cosa más, disculpen. Estamos preparando también el 8 de marzo el paro internacional de las mujeres. Y eso también en SUTEBA consideramos que deberíamos de tener todas y un paro. Y no solamente una movilización, las maestras no pueden salir una hora y volver, así que estamos trabajando también para que eso sea un paro. Creo que los sindicatos. Un paro y luego la movilización, perfecto, con el conjunto.